Los 201. El profeta del Apocalipsis parecía en éxtasis, pues un clima de tranquilidad vibraba en su interior como emitiendo luz propia, y algunos discípulos miraban su rostro, admirados por su transfiguración. De su corazón partía una llama azulina indescriptible, que, como por encanto, se dividía con sabia precisión, posándose en sus fieles compañeros, constituyendo lazos de los más seguros y vigorosos, para que más tarde, cuando estuviesen en la tierra, obedeciesen a la voz de aquella proposición de los cielos. Y de entre los más destacados hermanos, estaba el que se llamaría Antonio de Padua. Eran 200 discípulos escogidos y testados para la gran tarea de difícil cumplimiento, pues la renuncia, el desprendimiento, la humildad y el amor serían la tónica de todo su ideal. Las demás virtudes a ser cultivadas eran secuencia o evolución de la propia base. Le servían de templo en aquella estancia, cuatro árboles gigantescos, cuyas hojas brincaban a los soplos suaves del viento. Sus vástagos se enredaban unos en los otros, por el reino a que pertenecían, como aclamando con palmas vegetales la presencia de tantos ángeles en conjunto, alabándolos y trazando planos, los más difíciles, para que la tierra pudiese tener más paz y conocer más de cerca el amor. Las estrellas eran como ojos de Dios iluminando el infinito, en seguro testimonio de los compromisos de aquella pequeña constelación espiritual, firmando en el cielo las palabras que deberían ser dichas en la tierra. Juan desligó sus pensamientos del viaje cósmico, reintegró su grandiosa personalidad, puso su mirada magnánima en todos sus compañeros, dio tiempo para que prestasen atención y dejasen las conversaciones realizadas entre ellos, y fue a lo concreto, a la finalidad que los situaba allí. Mientras, en la tierra, millones de personas buscaban soluciones para sus intrincados problemas, en los cielos ocurría otro tanto, como aquel grupo de almas iluminadas, que se congregaban con el objetivo sublime de ayudar sin ser conocido, dentro de los padrones que la evolución concediese. El hijo de Salomé, refiriéndose a la conducta de sus discípulos, era casi omnisciente. La tarea era dura, no obstante, sus propósitos eran nobles por excelencia. Conversó con Cristo en una esfera resplandeciente sobre su venida al planeta. El calendario de la Tierra marcaba el siglo XII, y la Edad Media prendía fuego por las incomprensiones humanas. La ignorancia hacía adormecer la labor de los sentimientos altruistas. Satanás ya se encontraba libre en las huestes del mundo, simbolizando los 2 billones de espíritus ignorantes y endurecidos. Aquellas 200 estrellas que giraban alrededor de un sol deberían descender a las sombras del planeta, por la fuerza del amor y el verbo, de fácil acceso en los labios de Juan Evangelista, se hizo oír, hijos de mi corazón, que la paz de Jesucristo reine en nuestros espíritus en nombre de Dios, nuestro Padre Celestial. Es de gran valía el hecho de habernos reunido en esta estancia del Señor, para esta reunión que constituye para nosotros una fiesta, en la cual firmamos compromisos con la ley que nos garantiza la propia vida. Ya somos más o menos conscientes de nuestros deberes. Lo que nos queda es testimoniar nuestro coraje, examinar nuestra estructura espiritual, rebuscar nuestro pasado, y ver si aguantamos la cruz que debemos cargar en el calvario de la carne. Todos vamos a hacer un corto viaje al suelo terrenal, pertenecer, por algún tiempo, al mundo que nos parece una cárcel, pero que en el fondo es una bendición de Dios en nuestro favor. Todo depende de la disposición de cada uno, pues seremos injuriados, maltratados, olvidados, dilapidados, encarcelados, enviados a las guerras. Experimentaremos el hambre, la sed, la desnudez, y, en muchos casos, la vergüenza, pues el mensaje que llevamos para los hombres es tan elevado, que los que están en una posición más baja, investirán contra nosotros. No estamos hablando aquí para legos, basta un toque para que entendáis toda nuestra intención. No es necesario más que un gesto para que podáis comprender lo que se haya escrito en todo un libro. La mente, cuando está preparada, dispensa el tiempo, pues aprende en síntesis, lo que a un alma sin experiencia le llevaría años para entender. No estaremos en convivencia con criaturas, por lo menos en relación a los hombres con quienes vamos a encontrarnos brevemente. Veamos bien que Jesús, como emérito profesor, conversó, por 3 años, con un puñado de hombres libres. Estos, no obstante, teniéndose en cuenta la humanidad, en 3 milenios, tal vez aún no asimilen sus lecciones. Nuestra conversación es diferente. Debe ser rápida y lúcida para la asimilación, íntegra, de todo el ideal. No tenemos tiempo que perder. Los clarines de la eternidad, nos parece que ya tocan, invitándonos al gran descenso. En los intervalos que Juan Evangelista hacía para que la música pudiese ser apreciada, ráfagas de viento soplaban en varias direcciones, enriqueciendo el aire, y besando los rostros tranquilos de aquellos seres que allí firmaban una sola decisión: luchar en la tierra, para que la humanidad recordase vivamente a Cristo en sus orígenes, haciendo que el Evangelio renaciese de entre los escombros de la indiferencia humana, y fuese sentido, al menos en el palpitar de los corazones de los doctores de la ley de todos los tiempos, y que, si restase alguna cosa para la multitud de almas sufrientes en la carne, que llegase a ellas, por misericordia de Dios, en la forma de fe. Que el amor de unos para con los otros se hiciese notar en alguna parte. Después de acomodados los pensamientos, volvió a hablar el discípulo mayor: hijos míos, ya es del conocimiento de todos, que vamos a luchar contra fieras humanas, y con espíritus embrutecidos, almas endurecidas que nos atacarán de manera inteligente. Cuidemos, pues, de renunciar a las facilidades en medio de ellas, pues en ellas se esconden las víboras que nos picarán con veneno peligroso. El mundo aún es su reino, y, si allá viven, es cierto que sus experiencias en el mal son grandes. Nos corresponde a nosotros acordarnos nuevamente de Jesús cuando proclama, registrado por Mateo en el Evangelio, capítulo 26, versículo 40, y un orad, y vigilad, para que no entréis en tentación. El espíritu, en verdad, está preparado, pero la carne es débil. Las trampas en nuestros caminos serán muchas y variadas. No obstante, la ley nos garantiza que quien en ellas cae se dejó seducir por el cebo engañoso. No podemos olvidarnos de buscar a Dios y a Jesús, al rayar el sol con la invitación a la labor diaria, por los medios que nos convienen. La oración debe ser nuestro primer acto, para después transformarla en trabajo, en busca del pan de cada día. No hablamos aquí solamente de la vigilancia exterior. Esa tal vez sea la menos peligrosa. Es bueno recordar, una vez más, que nuestra tarea será en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que merece nuestro mayor respeto, por lo que hizo en favor de la herencia de Cristo para la humanidad. Entretanto, ahora ella carece de ayuda mayor, para que todo su esfuerzo no se pierda en las tempestades de la iniquidad. No somos salvadores de nadie. Es justo que resaltemos este aviso. Aún, vamos a llevar un recado de Cristo al pueblo elegido, en la seguridad del Evangelio, para que no se exponga mucho a la dureza de los corazones, y no se prendan demasiado a la fuerza del oro, ni den mucha atención a la prepotencia, pues el poder, en muchos casos, colecciona infortunios. Para dar al mundo ese pequeño aviso del cielo, no basta asumir una tribuna. Es cierto que tendremos que hablar, no obstante, antes del discurso, tendremos que vivir lo que predicamos. Muchos nos censurarán por no comprender el motivo de nuestra conducta, pero el tiempo ha de probarles que no existe otro camino, más allá del que está trazado, para nuestra función en las ataduras de la carne. Aquí estamos en reposo, allá estaremos luchando. Aquí estamos derramando lágrimas de alegría, allá nuestra misión requerirá, muchas veces, que derramemos nuestra sangre. Aquí estamos solamente recibiendo del gran auxilio de la vida, allá daremos la última gota de energía en la solidez del amor, Es oportuno que oigamos el versículo 33 del capítulo 14 de Lucas, que dice así: así, pues, todo aquel que de entre vosotros no renuncia a todo cuanto tiene, no puede ser mi discípulo. La misión exige esa renuncia que abraza totalmente la vida en los campos de la tierra: renunciar a la familia, renunciar al oro, renunciar al poder, renunciar al lujo, renunciar a los banquetes y, aún más, combatir insistentemente dentro de nosotros la vanidad, la mentira, el egoísmo y el orgullo. Es necesario dispensar los convites fáciles, no perder un segundo en la inercia y no dejar que las manos descansen mientras la mente esté activa. Nuestras ideas serán repelidas, refutadas por los hermanos de creencia, pues a nuestro alrededor se reunirán millares, buscando refugio, creyendo que la comunidad que habremos de organizar es una cueva de ladrones, de refugiados del trabajo. Los de dentro de casa serán los más difíciles de ser convencidos. Sin embargo, tendremos al lado de estos otros que nos traerán grandes alegrías, que no forman parte con nosotros de este colegio, pero que están preparados para saldar las deudas más pesadas con el mundo de la conciencia. Qué bueno es servir de instrumento para esta conversación de almas maduras, de espíritus decididos al trabajo de Jesucristo. Terminado el diálogo, hizo una pausa, mientras los discípulos degustaban el gran manjar espiritual. En la mente de cada uno aún se oía la voz del Padre Juan de Patmos, repercutiendo armoniosamente, haciendo eco en las paredes invisibles de la conciencia, grabando y regrabando la palabra compromiso, para que, cuando estuviesen en la carne, viniese a la memoria en forma de pensamientos más responsables. A cualquier toque en esta sintonía, las ideas surgirían como por encanto, y el alma comenzaría a recordar, en la secuencia del tiempo, lo que viniera a hacer en la tierra. Y los discípulos se elevaban en la afable presencia del antiguo profeta, por ser él la bondad personificada, y el ejemplo vivo de todas las cualidades que enriquecen la vida, llevando a dimensiones más elevadas. Juan, en silencio, sintió que el fuego divino visitaba su mundo interior, y continuó: queridísimos compañeros, somos soldados del gran comandante, aquel del cual dieron testimonio los profetas, el Cristo anunciado por Moisés y Malaquías, ratificado desde Mateo a las visiones de la isla de Patmos, el maestro inconfundible que ejemplificó lo que dijo. Su filosofía de conceptos elevados no quedó en el aire, como la de los pseudosabios. Él las testificó, curando leprosos, levantando caídos, dando la vista a ciegos y resucitando muertos. Tuvimos la felicidad de acompañarlo desde las bodas de Cana hasta la cumbre del Calvario, y, por así decirlo, sentir por muchos años el latir de su doctrina. En los centros más populares del mundo es grande el interés por la paz. No obstante, pequeña es la preparación para que la humanidad reciba el amor. Es en lo tocante a esa gran virtud que vamos a pisar el duro suelo del planeta, sentir sus secuencias, vivir como los hombres más fríos de la tierra, y ayudarlos en la preparación de la labor interna. Por ser nosotros simientes del trigo celestial, por ley divina que rige las almas y las cosas, no podemos ser mantenidos en un solo granero, para que uno no perjudique al otro. Es imprescindible que seamos esparcidos por toda la mansión terrenal, no importa que uno vaya para el oriente mientras el otro llegue a occidente, que uno siga para el sur, y el otro se aloje en el norte, que alguno renazca en el este, y el otro se haga presente en el oeste. Solo importa que todos los puntos cardinales estén bajo nuestra vigilancia, y es inteligente que nos acordemos de eso ante todo. Busquemos las palabras del propio Cristo, cuando traza para nosotros un derrotero más apropiado, afirmando lo que fue anotado por Mateo, en el capítulo 10, versículo 22: seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Aquel, sin embargo, que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia en el bien y la persistencia en el ideal serán la piedra angular de nuestra victoria. No podremos dar otra dirección al barco, que no sea la del camino seguido por Cristo. Tendremos que desconocer el miedo, y estar ausentes en la lujuria. No tendremos que ambientarnos con determinados hábitos, porque ellos son caminos para los vicios, y deberemos ser como centinelas ante las extravagancias. El cuidado mayor tendrá que ser con nosotros mismos, en las intenciones, en la formación de los pensamientos, y en la liberación de las ideas en los actos diarios. Es bueno que sepamos que la eterna vigilancia es el soplo de la felicidad. Será mejor aún que reforcemos este asunto. Vosotros sois dos centenas de simientes lanzadas en la tierra, que alguien va a tener el cuidado de plantar, en nombre de Cristo. Él es el jardinero de los cielos, que no se olvida de los jardines del mundo, para que en el mañana el reino de la luz florezca y se confunda en los corazones de los hombres. Vamos a encontrar en las batallas terrenas hombres cuya convivencia no soportaremos, si no fuese por la fe, dado a su prepotencia y crueldad, pues sienten desprecio por los sencillos y humildes, y consideran esclavos a los que nada poseen. Para hablarles a ellos, será necesario tener mucha fe, mucha humildad, y, por encima de todo, el perdón vibrando como un sol en nuestros corazones. En nuestro caso, quien no perdone, nada realizará. Seremos considerados por ellos ociosos, andrajosos, fuera de la ley. Crearán una tortura mental para nosotros, porque, en materia de maledicencia, ellos son versátiles, en la crítica, hábiles maestros. Vigilemos, para que no entremos en comunión con ellos. Por ser considerados indignos de actuar, junto a la juventud, como escuela de aprisionamiento de conciencias, que utiliza la magia negra para hacer prodigios, seremos juzgados contra las familias. Atenderemos al pedido de Jesús cuando habla a sus discípulos. En Lucas, capítulo 6, versículo 37: No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Es meritorio que nos olvidemos de todas las ofensas para no perder el tiempo complicándonos por iniquidades, para que nuestra mente vibre siempre positivamente, en el ideal de Cristo. Quien se ofende con calumnias, está, en cierta forma, unido al ofensor y a sus proezas. Es de interés primordial de nuestro colegio vigilarnos por eso. La sombra que se refleja sobre las aguas no se moja, por estar en otra frecuencia de vida, y los compañeros de Cristo no podrán mancharse en el lodo de las incomprensiones de la tierra, por estar en otra dimensión de la vida, colocados por el amor, donde el perdón los defiende y la oración los protege. Si alguien en el mundo prende fuego a la tierra, inquietando a sus moradores, nosotros tendremos que suavizar ese fuego, aliviar sufrimientos y elevar la fe a las condiciones de salvar la esperanza en Dios y en Jesucristo. Las cruzadas son nuestro blanco, y de ellas nacerá la Inquisición, como planta dañina, entrelazando los campos del mundo. La acción de estos espíritus malhechores va más allá de lo que podéis imaginar. Ellos se organizarán de forma espectacular. Entretanto, la luz ya está organizada para cualquier emergencia. Dios es omnipotente, mas utiliza nuestras posibilidades para diseminar la sabiduría, la paz y el amor. Si por venturas falláramos, serán llamados otros que nos superarán por lo mucho que aman y por el perdón que sobra en sus corazones. La oportunidad es para nosotros, y no para Dios. Tenemos un valioso recurso para ser observado en nuestra comunidad: la obediencia. Está en la palabra de Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 19: porque vuestra obediencia a la fe es ya conocida de todos, por eso estoy satisfecho de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, y simples para el mal. La obediencia es una estructura maravillosa para nuestras realizaciones, pero es peligrosa si cediéramos a las fuentes engañosas. No es por otro motivo por el que nos reunimos siempre, en ese esfuerzo de entender la voluntad de Dios, por intermedio de Cristo, que nos esclarece la conciencia y dignifica la razón, volviéndola en buen sentido ampliada, para saber lo que deberemos aceptar o no. No será por lo que fue dicho por papas y emperadores, por magistrados y sacerdotes, y por los que se colocan como sabios en el mundo, que aceptaremos todo, sin antes examinarlo. Podremos oír, para después seleccionar, con los cuidados que el corazón y la inteligencia con Jesús nos concedió. Es a un Pablo quien propone, en la carta a los Tesalonicenses primero, capítulo 5, versículo 19 a 22: no apaguéis el espíritu, no desprecies las profecías. Examinadlo todo, y quedaos con lo bueno. Evitad toda clase de mal. No apagar el espíritu es dejar al alma comunicarse por la forma que ella entiende la vida, pues todos tenemos derecho a conversar, a exponer las ideas, a escribir sobre todos los asuntos que nos sean de provecho. Sin embargo, quien está hablando o escribiendo, tampoco nos puede forzar a aceptar todo lo que presenta como teoría, como su ideal. Eso para todos nosotros sin excepción, es materia para meditar. No despreciar las profecías, o las escrituras, es estar dentro de todo, examinar todos los asuntos, leer todos los mensajes, extrayendo de ellas lo suficiente para nosotros. En todas ellas existe el trigo, aunque tenga, en abundancia, la cizaña. Es lo que vamos a hacer en los caminos del mundo: retener todo el bien posible de las experiencias de los hombres, y evitar el mal que, por desgracia, ellos aún continúan haciendo. Vamos a ser obedientes a nuestros superiores, sin complicidad con sus posibles maldades. Obedecer es nuestro derrotero, sin que con eso alimentemos la venganza, el odio o el orgullo. Muchas órdenes se unirán a nuestro pequeño rebaño. La selección deberá ser hecha en los escriños de la mente, con la participación del corazón. El amor nos indicará los medios de no acatarlas, cuando estén equivocadas, para que el exaltado no quede herido, el vanidoso no se sienta rebajado, y la prepotencia no se encuentre con menos fuerza. Cristo nos enseñó eso, al callarse ante de Pilatos, cuando éste le preguntó qué era la verdad. El maestro instaló en la conciencia de aquel gobernador el ambiente de la respuesta, sin que él se sintiese rebajado en su posición, o en sus derechos en relación a su posición, ante la tierra. Es lo que pretendemos hacer. Silenciar, cuando las órdenes correspondan al mal para los otros, y tener la completa obediencia en el bien cuando sea en favor de la colectividad, haciendo fructificar sus simientes en todos los corazones que se aproximen al nuestro. Con estas actitudes, el respeto hacia nosotros deberá aumentar. Eso es lo que necesitamos, para que podamos realizar nuestros ideales de fraternidad, de perdón, y de amor, para con todas las criaturas. Todos vosotros sois, para mí, hijos del corazón, y hago todo para manteneros unidos por los vínculos del amor. No será necesario hablar más, pues sois conscientes de los deberes a cumplir ante las responsabilidades asumidas. Jesucristo es nuestro guía invisible, que nos ve y nos oye, donde quiera que estemos. Espero y confío en todos, pues somos parte del cuerpo que nos sustenta la vida, como seremos en Cristo, el mismo instrumento. Escuchad lo que el maestro dice, anotado por Lucas, en el capítulo 10, versículo 3: yo os envío como corderos, en medio de los lobos. La misión de los 200 no es otra, sino a la que se refiere Cristo: luchar con lobos en los caminos de la tierra. Seréis devorados por el odio, despedazados por la venganza, amordazados por la usura. Pero nunca os olvidéis de la fe y del amor, en estas horas, en las que seréis liberados por la luz. Confiemos y prosigamos, que estaremos con Cristo, y Cristo con nosotros. Estamos en un banquete de despedida, donde repartimos el pan de los compromisos y el vino de las responsabilidades. Cada uno de vosotros recibirá, en esta hora, un esquema, con todos los detalles trazados, para las futuras vidas. renaceréis en la tierra con el programa delineado de cada vida, en los lugares respectivos y en los ambientes en que deberéis desempeñar vuestros papeles. Bienaventurados serán aquellos que no fallen en la tarea. Serán recompensados por Dios y bendecidos por Jesús. Estáis bastante instruidos para que anheléis, por vosotros mismos, el estar en la carne, y es necesario que partáis, ahora, hacia vuestros divinos lugares, donde seréis recibidos como hijos de la tierra, y visitaréis, en espíritu, las localidades donde habréis de renacer, familiarizándoos, igualmente, con aquellos que se prestaron para serviros de padres terrenales. Estamos en el 11º siglo del calendario del mundo, y ya podéis partir, pero antes que os dividáis en diferentes direcciones, nos anima el corazón a entregarnos a la súplica de despedida. Silencio total en el gran templo de la naturaleza. Muchos de los discípulos no soportaban las lágrimas que visitaban sus ojos, sintiendo nostalgias indescriptibles. Juan se presentaba con sus ojos inundados por el llanto, por ser necesario separarse de los hijos espirituales, por algún tiempo. El anciano se puso en pie, cayéndole de los ojos las últimas gotas de lágrimas, y oró con seguridad, gran luz de todas las esperanzas. He aquí que estamos partiendo como corderos para el sacrificio, sin juzgar a los que por ventura nos ofendan, que por acaso nos maltraten, o que por ignorancia, nos expulsen de la vida física. Permítenos entenderlos en la manera como viven en el mundo, pues la naturaleza no da saltos, ni el destino hace curvas, y ellos, los hombres del mundo, necesitan del tiempo para entenderte, y nosotros tenemos tiempo para perdonarlos. Si ellos atentan para la destrucción, es justo que podamos enseñarlos a reconstruir, por amor a Dios y a las cosas, a Cristo y a los semejantes. Dios de infinita sabiduría, llega el momento de partir hacia los campos de batalla. Cada uno andando por un camino, cada cual con una misión diferente en aspecto, sin embargo, todas iguales en unidad. No permitas que fracasemos, ni que se agoten nuestras energías en las luchas. Los hombres en la tierra se dividen en ideologías diferentes. Las religiones están dejando escapar la esencia de la verdad, y la moral evangélica toma un destino ignorado. La honra desaparece con la posición asumida por el oro y por el poder. Te pedimos, Jesús, que nos ayudes en esta partida, en este adiós temporal, pero difícil de ser soportado en paz. Queremos ser dignos de tu amor y de tu visita misericordiosa, cuando nos encontremos en el fardo biológico. Mándanos, en este momento, a tus ángeles, para bendecir a los que partimos, infundiéndonos esperanzas, para que podamos volver con la palma de la victoria. Jesús, haz que nuestra súplica llegue a los oídos de tu excelsa madre, y que la corte espiritual que ella dirige nos bendiga, y nos mire siempre. Revigoriza nuestras fuerzas, y ayúdanos, Señor, en el arte de amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Que tu paz sea nuestra paz. Terminada la oración, parecía que los árboles que le servían como techo natural lloraban a través de las hojas, pero, en vez de lágrimas, caían flores de variada y suave coloración, embelleciendo el espacio y saturando el ambiente de perfumes incomparables. Fue dado el tiempo suficiente para las despedidas, y ellos, ya en posesión del cronograma que les indicaría sus derroteros en la faz de la tierra, parlamentaron horas y horas para saber unos de los otros los caminos a seguir, y cuáles serían los medios que deberían utilizar para comunicarse. Después de moderar las conversaciones, hicieron dos filas para las despedidas del Maestro. Juan Evangelista, irradiando una gran luz celeste, acompañado de un dorado preponderante de oro viejo, lloraba. Lloraba, sin embargo, lloraba de alegría por dividir las simientes del corazón y ser enterradas en el suelo terrenal, y sólo al tiempo le correspondería el resultado. Esa emoción lo engrandecía ante sus hijos que, de uno en uno, lo abrazaban como a un padre, recibiendo de él palabras de ánimo y de cariño, envueltas en pura confianza. Ninguno de los presentes mostraba desespero en el semblante. Finalizando las despedidas, Juan habló con sabiduría: «Compañeros, debo hablaros un poco más. No perdáis nunca la esperanza, pues ella es la antorcha inflamable que podéis encender, aumentando la llama de la fe. Sin la fe y el amor, no podrá haber victoria o solución para nada. Veo que os preocupáis bastante con las noticias de unos y otros. No veo la razón para eso, pues podréis comunicaros por los recursos del espíritu. Además de eso, cuando estemos encarnados, el sueño nos abrirá una puerta por la cual podremos entrar en el gran salón universal y nos encontraremos con aquellos de la misma sintonía. Ahora, es bueno que nos concentremos en nuestros deberes, y el mayor placer para nosotros debe ser el encuentro urgente con el trabajo en la tierra. Tendremos bastante tiempo al final de nuestras jornadas, si sabemos competir con las sombras. Cada cual debe partir hacia el lugar donde debe reencarnar, sin desperdiciar tiempo ni alimentar ideas de volver antes del tiempo programado. Cada uno tiene suficiente habilidad para mantenerse firme en su posición por el bien de la humanidad. Es justo tener nuestras sensibilidades, alimentar esperanzas personales, y que la nostalgia no pase desapercibida en nuestros corazones. Entre tanto, Cristo está, para nosotros, por encima de todo eso. El trabajo para con Él es más urgente. Finalizando, el Maestro bendijo a todos, y fraccionó la caravana en todas las direcciones del planeta. Una música divina resonó en el ambiente, como si quisiera hablar con toda la microconstelación espiritual. Adelante, compañeros. El padre Juan, encontrándose a solas, dirigió los ojos al cielo estrellado y tomó también su dirección. En una fracción de segundos, descendió en Italia, en la antigua Roma, en una pequeña ciudad que más tarde llevaría su nombre, para la gloria de Dios y la voluntad de Cristo.